Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Amigos, muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por su compañía. Arrancamos el programa con Juan de Dios Rincón en el control operativo y escuchando esta canción del grupo británico The Bugles. Qué vaciado nombre, The Bugles. Video Kill the Radio Star. Es una canción muy famosa. Fíjense que esta fue reeditada por este grupo británico de Bugles y lanzada allá en un videoclip en 1981, pero la versión original es de 1979 de Bruce Woolley, que a su vez conformó el grupo británico de Bugles. Buena música, buena selección, Juanelo, el equipo completo aquí en Fórmula en los Negocios, Ricardo Tapia en las redes sociales. Usted se puede comunicar con nosotros a través de a Twitter, arroba en los negocios, y en Facebook, Fórmula en los Negocios. Búsquenos, estamos para platicar, comentar con usted todo lo que nos quiera decir. Además, quédese porque hoy tenemos botanas para toda la gente. Bueno, no para todo, ojalá fuera para todo. Pero márquenos, tenemos una promoción que ahorita se la vamos a decir. Déjenme presentar a nuestros invitados de esta noche. Me acompaña René Bernal en la conducción de este programa. ¿Cómo estás, René? Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas tardes, noches al auditorio. Digo tardes, noches, porque ya ves que con el nuevo horario, pues ya ahorita a las 7 de la noche, pues ya está... ¿Hay luz? Hay luz todavía, ¿no? Entonces es un horario que pues te permite hacer más actividades al aire libre hasta tarde, ¿no? Sin consumir energía. Sin consumir energía, o claro. Menos energía. Y bueno, ahorita la temperatura incluso está muy, muy agradable. Estamos a 28 grados, lo cual es una temperatura excelente para hacer lo que quieras al aire libre. Si tienes ganas de ir a correr, pues ve a correr después de que escuches Fórmula en los Negocios, ¿no? Y la recomendación de siempre, no le cambie, quédese aquí con nosotros, le traemos el tip vial de la semana y, como siempre, invitados pues de lujo, ¿no? Le traemos una empresa que usted ya la conoce, la ha escuchado todos los días quizá. Es una empresa local yucateca, pero es verdaderamente famosa y reconocida por toda la gente aquí local. Bien, amigos, déjenme les presento a nuestros invitados de esta noche. Nos acompaña el licenciado Julián Cardín Bolio, él es el director corporativo de Pico Rey. También nos acompaña el ingeniero Margarita Lizama Barrera, gerente de Mejora Continua, y el ingeniero Óscar Betancur Magallón, gerente general de productos alimenticios de Pico Rey. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches, qué gusto saludarlos. Primero las damas, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Qué gusto saludarte. Igualmente, gracias. Oye, Pico Rey, ¿cuál es la botana más vendida de Pico Rey? Pues la más reconocida son los charritos. Deliciosos los charritos. Sí, que bien se acompañan. En todo, con todo. Chilito y salsita, sí. Con todo, ¿verdad? Así es. De veras, hay veces que no faltan en la mesa los Pico Rey. Pero bueno, bienvenidos. Oye, Julián Cardín, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto, todo muy bien, gracias. Qué bueno, qué gusto saludarte. Oye, platícanos, Pico Rey, ¿qué tiempo tiene Pico Rey? Pues mira, aquí en el mercado yucateco, bueno, y en el mercado internacional, ¿no? Así es, mira, la empresa tiene más de 100 años, la comenzó mi bisabuelo. ¡Wow! En 1912. En la siguió mi abuelo. Y más o menos por ahí de los años 70, 1976, nos pasamos a nuestras oficinas en Cholul y empezamos a producir Correcto. Las botanas y los dulces. En un inicio, la empresa se dedicó a la distribución de café. Sí, me acuerdo. En 1976 que empezamos ya a producir los dulces y las botanas, que son las más reconocidas Ajá. hoy en día. Y tú eres la cuarta generación. Somos ya manejando el negocio. Sí, hoy en día está activa la tercera generación. Mi padre y mi tío son los... Don Miguel, es don tu Miguel, padre. Mi padre y mi tío Jorge Cardín. Ya nos incorporamos la cuarta generación. Somos 7 primos, somos una confederación de primos ya. Wow, una familia aparte grande, con una empresa de 100 años. Así es. ¿Qué se siente? Pues mucho orgullo. Claro. Orgullo pues de pertenecer a Yucatán y de pues de hacer, de generar empleos y de pues, tratar de generar riqueza para el Estado. Excelente, porque es importante, sobre todo cuando una empresa de esta envergadura tan tradicional, los charritos pues son, sé que tienen una gama impresionante de botanas, pero ahora rebasando las fronteras, ¿desde cuándo están ustedes exportando los productos de Pico Rey? Pues mira, somos un grupo de empresas, okay. Somos, estamos integrados vertical y horizontalmente. Hoy en día en otras empresas estamos exportando, exportamos a los Estados Unidos principalmente. Ya tiene pues unos 4 o 5 años aproximadamente. Wow, interesantísimo, ¿no? Así ¿qué es. Tal la experiencia ejecutiva dirigir una empresa de esta naturaleza? Pues muy enriquecedora, todos los días aprende uno. Claro. Muchos retos, muchos problemas que resolver. Claro. Muchos logros, entonces es muy enriquecedora, muy, muy satisfactoria. Y lógicamente, pues enriqueciéndome de del liderazgo de mi padre, de mi tío, eso es qué más de que aprender de la misma familia, ¿no? Sí, gente muy linda, yo le mando un saludo a Miguel Carrín, tengo la oportunidad de conocerlo, te mando un saludo, Miguel. A ver cuándo nos acompañas, a ver qué día lo traes para que pueda... Oye. Platicar por acá con nosotros. Julián, pero yo creo que al usted la cuarta generación, aparte de la satisfacción que debes de sentir, yo creo que ustedes, los primos de esta generación, deben de tener una responsabilidad bárbara, ¿no? Porque no pueden deshacer o malhacer lo que hicieron las generaciones precedentes, ¿no? Si no, imagínate. Definitivamente, y bueno, ustedes deben saber muy bien, ¿no? Que es... el que una empresa familiar llegue a la cuarta generación es prácticamente ya un éxito. Normalmente, claro, normal, pasar sí. De la primera generación es muy difícil, llegar a la cuarta son muy pocas las que logran hacer esto. Entonces, lógicamente es una gran satisfacción y definitivamente un gran reto, y por eso estamos trabajando los primos para poder lograr pues ya pensando, estamos trabajando hoy, pensando ya en la transición que se dará en muchos años, pero tienes que... Los próximos 100. Claro, así es, tienes que pensar. No digo, ya estamos en eso. Y Oscar Betancourt, gran compañero nuestro, amigo, que ha estado por acá en varias ocasiones en el programa. Oscar, hacerte cargo de todo el sector, de toda la producción, de toda... Bueno, platícanos, ¿qué haces en Pico Rey? Bueno, yo tengo la oportunidad de entrar a la empresa y que me abran las puertas de esta familia, ¿no? Entonces, primero me siento muy orgulloso de poder colaborar con ellos y además aprender muchísimo, participar en la empresa que de niño tú te comías las botanas y te las peleabas en las piñatas. Es correcto. Pues eso es muy satisfactorio, ¿no? Por supuesto. Y luego verlo con mi familia. Mi hijo está feliz de que su papá hace las botanas que dan en las fiestas, ¿no? Entonces, de la parte personal es muy padre. Y el participar con la filosofía que tiene esta empresa me ha ayudado a enriquecer mucho mi trayectoria profesional. Tiene una gran filosofía de calidad, de trabajo con la gente, y creo que es bien importante que no solo nos vean como una fábrica botana, sino como una fábrica que genera valor en el Estado. Pues excelente, amigos, vamos a seguir platicando, y sobre todo también porque se acaban de ganar un premio de calidad, vamos a platicar de eso, porque es importante en una empresa de esta magnitud. Pero también, por favor, ¿cuántas nos trajiste? ¿Qué le vas a regalar a nuestra audiencia, mi querido Oscar, que te vi cargado y lleno de botanas? Bueno, traemos dos paquetes ahí surtidos de todos los productos que tenemos de botanas, tanto dulce como botana. Entonces, wow, sensacional. Bueno, Las dos primeras personas que marquen. ¿Que marquen? Bueno, no, mira, vamos a dársela a la primera persona que nos diga desde cuándo inició Pico Rey, ¿sí? Y a la segunda... o la primera que nos diga en qué generación están. Vale. Facilitas. Ahí están, facilitas. Las dijimos las dos y facilitas. ¿No? El año sí. Que nació Pico Exactamente. Rey. Exactamente. ¿En qué año nació Pico Rey? Googleenlo, rapidísimo, búsquenlo. ¿Y cuál es la generación que está ahora administrando la fábrica de botanas Pico Rey? Las dos primeras personas que marquen, Juanelo, por favor, 920-6893. Y puede venir por su paquete de botanas, que la verdad están deliciosas. Ya hasta me dan ganas de abrir aquí unas como para empezar a amenizar el programa. Pero bueno, ahí tiene usted la promoción. Vamos a un corte comercial, amigos. No se vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Gracias, estamos escuchando The Reason, que es una canción lanzada en el año 2004 de esta banda norteamericana de rock, Hoobastank. Buena música, un éxito, creo yo, todavía se escucha. Bueno, pues es del 2004, ¿no? Pues apenas hace 10 años. Que guay, ni tanto, ¿verdad? Decirlo así tan... Pero bueno, es de este siglo, como decimos, el siglo XXI. Pero buena música, gracias Juanelo, gracias a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Quédese con nosotros, ya sabe que puede estar en permanente comunicación con nosotros. Déjeme darle una recomendación que considero que es importante, sobre todo en esta época del año donde, pues mire, en cuestión económica, los bancos y las instituciones que otorgan créditos hipotecarios pues no han subido las tasas sobre los créditos hipotecarios, cosa que pues no estamos tan seguros si esto va a quedarse así o no, por lo cual les recomiendo que a la brevedad posible, si usted está pensando en comprarse una casa, visite el fraccionamiento Los Héroes de Grupo Sadasi y estrene casa en el mejor desarrollo al oriente de la ciudad de Mérida. El fraccionamiento Los Héroes está sobre el periférico oriente, enfrente de la planta de la Coca-Cola, que también ya van a ser un distribuidor vial ahí, así es de que la entrada al fraccionamiento Los Héroes va a quedar de maravilla. Te invitamos a conocer nuestros modelos de uno o dos pisos a elegir dependiendo de tus necesidades y disfruta los mejores momentos familiares en tu casa nueva. No hay como estrenar una casa, el patrimonio familiar, por eso trabajamos. Además, Grupo Sadasi cuenta con un grupo de asesores especializados y certificados que te van a ayudar a encontrar el mejor esquema para que compres tu casa. De veras, no lo pienses más, no lo dudes más, es el momento de hacerlo. Actúa ahora, ellos trabajan todos los días de 9 de la mañana a 8 de la noche. Los puedes contactar ahí en Los Héroes, te voy a dar el teléfono 176-3050. Échales un telefonazo, márcales, haz una cita, ve las y visita la casa muestra y verás de lo que te platico. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Ellos crean verdaderas comunidades, crean, fabrican, construyen hogares. Así es de que no pierdas la oportunidad de conocer y comprobar lo que te digo. Bien, también déjeme recomendarles, pues ya es jueves, viernes chiquito, crioterapéutico. Ahorita Oscar me acaba de dar una buena idea. De aquí en adelante va a ser la crioterapia junto con Pico Rey. Exacto. Porque no puede ir una hielera sin la botana. No, pues imagínate. Así es de que ya sabe, crioterapéutico y botanero el asunto de aquí en adelante. Vaya, visite. Yo le estaba diciendo, vaya al restaurante La Mansión. Este restaurante que tiene, pues desde 1957 se inauguró el primero en la Ciudad de México. Es un restaurante tradicional mexicano que tiene platillos verdaderamente sensacionales. Con este calor, le voy a dar una receta para combatir el calor. Fíjate, llegas a La Mansión, pides un jugo de carne. Uy. Y luego picas un chile habanero, bueno, que te lo piquen ahí, y se lo echas completito. ¿A poco no con eso hasta el, no, se te va a quitar el calor? La conciencia. Hasta frío vas a sentir. Vayan a La Mansión, uno de los platillos originales de La Mansión es su jugo de carne. No sé qué le ponen, pero pues en muchos restaurantes te venden el jugo de carne, pero el de La Mansión es único. ¿Han ido a la mansión a sí. comer? Es impresionante los platillos que tienen. Vayan a la mansión, está en Plaza Solar, el tercer piso, a media cuadra de la Glorieta del Pocito, sobre Avenida 49, enfrente de San Antonio Cucul. Y si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino o un jugo de naranja si va a desayunar, porque también tienen desayuno, comida y cena. Bien, gracias. Nos acompañan nuestros amigos de Cardín, Grupo Cardín Picorrey, el licenciado Julián Cardín Bolio, director corporativo, la ingeniero Margarita Lizama Barrera, gerente de mejora continua. Qué importante, vamos a hablar de esto ahorita, y el ingeniero Óscar Betancur Magallón, gerente general de productos alimenticios. Oye, Roberto, déjame contestarle a mi mujer, porque ya me mandó por el WhatsApp que si le voy a llevar botanas. No, tiene no creo que lleguen. No, pero tiene que llamar por teléfono. No, sí va a llevar, pero no. Preguntas que de la trivia que hicimos. Claro, tiene que hablar por teléfono. Sí, porque claro. Si no, imagínate, ¿no? Pero bueno, sí. Pues vamos a hablar mejor en lo que esto pasa de la mejora continua y del premio que se sacaron nuestros amigos de Picorrey, ¿no? Así es. Y de veras, Carlita, sí lleva botanas, pero no creo que llegue con botanas. Así. No, digo. Bien, a ver, platícanos por favor, Margarita, premio a la calidad, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, en realidad, comentando, el 17 de marzo de este año nos hicieron reconocimiento por parte del Instituto Yucateco de Emprendedores, el IEM. Hoy apenas hace... Sí, apenas hace un mes. Unos días. Sí, y el gobierno del estado nos hicieron la entrega de este reconocimiento. ¿En qué consiste este premio? Desde 1999, año con año, se ha realizado la entrega a las empresas que demuestran el esfuerzo y, bueno, enfocado hacia la cultura de calidad y mejora organizacional. Correcto, ¿no? Correcto. En esta ocasión, en el 2015, empezaron a participar como 55 empresas, se inscribieron, de las cuales 24 continuaron el proceso y hasta que llegaron 14 siendo ya las finalistas y, sobre todo, pues ya las que ganaron, ¿no? Oye, 14. ¿Entre cuántas el total? 55 se inscribieron aproximadamente. Sí. Oye, pues un buen número para estar compitiendo en este proceso, ¿no? Sí. De hecho, entre las, bueno, participan tanto instituciones educativas, instituciones de gobierno y también en el rubro pues empresarial. De estas, de las 14 que ganaron, 5 fueron únicamente las del rubro empresarial. Y pues ahí nos encontramos nosotros, ¿no? Oye, Margarita, ¿en qué consistió la implementación de este sistema de gestión, ¿sí? ¿Qué fue lo que tuvieron que hacer ustedes? Bueno, pues en realidad tiene un ciertas etapas, en realidad son dos principales, ¿no? La primera, que consiste en entregar un documento que se llama reporte de sistemas, que está compuesto por 7 criterios. Bueno, es que todo lo que viene siendo el premio se divide, bueno, consta de un modelo que se llama modelo de dirección por la calidad. Ok. Sí. Ese modelo está compuesto por estos 7 criterios, entre los que está el enfoque al cliente, liderazgo, procesos, planeación estratégica, correcto, conocimiento organizacional, responsabilidad social, ¿no? Correcto. Entonces, nosotros tuvimos que documentarlo de acuerdo a los requisitos que ellos nos estaban solicitando y pues fue la primera etapa, ¿no? Todos entregaron ese documento. Se hizo una revisión por parte de consultores y pues gente externa igual del Instituto de Yucateco de Emprendedores, y pues nos hablaron para participar en la segunda etapa, que ya sería la visita de campo. Para comprobar que lo que dijeron en el papel lo están realmente, claro, pues ejecutando en la realidad. Exactamente, porque pues el papel puede estar muy bonito, pero sí, pues realidad, aguanta todo el papel, ¿no? Exactamente. Y pues efectivamente fue hasta el mes, bueno, en el mes de diciembre nos fueron a visitar los auditores, bueno, no auditores, en realidad son evaluadores. Uh-huh. Y pues constataron todo lo que estaba escrito en el reporte de sistemas y hasta este mes de marzo pues nos dieron ya la noticia, la gran noticia de que hemos obtenido el premio Yucatán a la calidad 2015. Fíjense, amigos, aquí hay algo, dos cosas que me hacen reflexionar. Primero, es un premio de calidad al emprendurismo, o sea, a través de, sí, me imagino que muchas de las empresas que participaron son empresas, como les llamamos, startup. Sí, de hecho... Y Picorrey tiene 100 años. Así es. Y Picorrey sigue siendo una empresa emprendedora. Es correcto, o sea, correcto. Creo que es una reflexión interesante porque nos enseña que pues no importa los años que tengas en la empresa, si haces bien las cosas, sigues siendo un emprendedor, porque tienes que, bueno, yo sé que Picorrey, siendo una industria que ha tenido etapas muy contradictorias en nadar contracorriente con los nuevos impuestos esos que pusieron con esta cultura, es correcto, con esta cultura en los mercados y siendo una empresa internacional, pues el esfuerzo es doble, ¿no? El reto es doble, Julián. Efectivamente, pero pues te tienes que rejuvenecer, tienes que renovar, tienes que adaptarte, porque si no, no puedes alcanzar los 100 años, ¿sí? Es correcto. Tienes que permanecer y para permanecer tienes que estar enfocado, no en lo que ya hiciste, sino en lo que vas a hacer en el futuro. Oye, qué linda experiencia, porque déjenme decirles, amigos, la calidad, así como se escucha. Bueno, aquí estuvo con nosotros un buen tiempo el despacho de Guillermo Monforte, de Guillermo Vela Monforte, su despacho de calidad. Y él nos explicó muchas ocasiones que la calidad es una forma de vivir. Así es. ¿No? O sea, no nada más es decir, oye, voy a poner estos procedimientos o voy a poner estas tablitas, no. Es una forma de vivir de toda la empresa, ¿no? Lo que uno tiene que buscar siempre al hablar de un modelo de calidad es de que siempre tienes que buscar satisfacer las necesidades del cliente, ¿no? Correcto. Y sobre todo también, no solamente basarte en el cliente, sino también en tu personal. Correcto. Entonces, crear esta cultura es un reto, pero es algo que deja grandes frutos, ¿no? Y resultados. Margarita, yo tengo una pregunta para ti. ¿Cómo, digo, desde el punto de vista directivo, pues obviamente el proyecto suena bien, se ve bien, pero ¿qué pasa desde el punto de vista de los empleados? ¿Cómo lo asimilan? ¿Costó trabajo o no costó trabajo? ¿Qué pasa a la hora de romper paradigmas que vienen pues de muchos años atrás? Y se trata de implementar pues un cambio total de mentalidad, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Cuéntame. Bueno, pues en realidad, efectivamente, todo el trabajo para lograr este reconocimiento y para también lograr esta cultura de calidad requirió de mucho esfuerzo por parte del personal que opera, ¿no? En su momento sí hubo así horas de trabajo de más, a lo mejor comentarios de que esto es necesario, no es necesario. Claro. Pero siempre hay que, pues de cierta manera, motivar y vender la idea de que es algo que va a servir para mejorar la competitividad de la empresa y también, siempre y cuando agregue valor, pues es algo que realmente merece la pena, ¿no? Entonces, y bueno, yo creo que también involucra el desarrollo del personal. O sea, si tú estás involucrado en un programa de gestión de calidad, tú como persona vas a desarrollar tus talentos, tus habilidades, para ser una persona más competente en el trabajo que realizas en este caso, ¿no? Sí. Y ustedes con una competencia en Estados Unidos, pues si aquí hay muchas fábricas de botanas en Estados Unidos, debe de ser el triple, ¿no, Oscar? Sí. O más. Algo increíble lo que mencionabas. Es una empresa que, como dice Julián, se está reinventando, pero cuando te metes a las entrañas de la empresa hay muchísima innovación en procesos de gestión, hay un gran trabajo de calidad, hay una visión compartida que es muy importante, toda la gente sabe hacia dónde va la empresa, ¿no? Y eso nos ayuda mucho a unir fuerzas y a no estar jalando para lugares distintos. Y eso es lo que es un sistema de gestión de calidad, ¿no? No solo la calidad del producto, sino desde cómo se hacen cómo se administran las cosas. Fíjense, amigos, vamos a seguir platicando de esto porque pues es una reflexión que tenemos que hacer. Si en todas las empresas promoviéramos los sistemas de gestión de calidad, créanme que este país sería otro, ¿eh? La muestra está, pues, Picorrey, 100 años, empresa internacional, yucateca, y pues que se atreve a competir con las empresas del primer mundo en Estados Unidos. Y pues aquí están. Gracias. Vamos a un corte comercial, amigos. No se vayan. Ya tenemos a los ganadores. Nada más que fueron, no nada más dos, Oscar. Son cuatro, no importa. Vamos, cuatro. Ahí está. Bien, bien hecho. Ahorita regresando al corte, damos los nombres de los ganadores. Vamos a un corte, Juanelo. Ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. need a drink and a quick decision. Now it's all up to me. Qué linda canción, Juanelo. She's Gone es una canción del dueto de pop Hall & Oates, editada en 1973. Esto fue de su segundo álbum, Abandoned Launch Neat. Vaya nombrecitos que me pones a decir, Juanelo, pero buena música. Fíjense que alcanzaron la lista del Billboard Hot 100 en Filadelfia, en Estados Unidos. Buena música del 73. Todavía estas canciones se escuchaban en las discotecas. Sí, ¿a ustedes no les tocó, ¿verdad, muchachos? No saben ni de lo que estoy hablando, ¿verdad? Cuando había pista en las discotecas. Cuando iban a bailar. Sí. Era el chiste, ir a bailar, ¿no? Claro. En fin. Viejas épocas. Pero bueno, gracias por acompañarnos. Déjeme darles una recomendación a nuestros amigos de Carfix. Carfix, este taller mecánico que verdaderamente es una excelencia en el servicio, su servicio de confianza. ¿Por qué lo digo? Porque es un taller, pocos, yo creo que el único, que es verdaderamente integral. Hay algunos, pero bueno, Carfix tiene todo el prestigio de ser el taller de Avis. O sea. Y además, amigos, tiene 20 años aquí en la ciudad de Mérida. Un servicio integral quiere decir que incluye la mecánica, ojalatería y pintura, electricidad, diagnósticos por computadora, estética automotriz, inclusive hasta llantas, todo lo que es alineación, balanceo, venta e instalación. O sea, usted puede llevar su automóvil a Carfix y verdaderamente le van a reparar. Además, mire, me gusta Carfix porque está aplicando tecnología. O sea, registran tu coche en Carfix y te llevan ya un historial completo de lo que tiene, lo que le duele, lo que le tienes que hacer, lo que de tu automóvil. Ya tienes ahí a tu doctor del automóvil, Carfix. Además, tiene una promoción sensacional para todas las damitas que lleven su automóvil los lunes al taller allá en Francisco de Montejo, porque les van a hacer un 20% de descuento. Y además, las tres primeras que lleguen primero les van a limpiar las vestiduras del coche. ¿Tienes hijos? No, todavía. Bueno, pero las damitas que tienen niños de tres, ¿cuántos hijos tienes, Oscar? ¿Tú sí? Dos. ¿Chiquitines? Dos y vestiduras cada mes. Ahí está. A eso me refería. Entonces, manda a tu esposa con el coche el lunes a Francisco. Tempranito que llegue. Porque le van a limpiar las vestiduras gratis a las tres primeras damas que lleguen por allá. Así es de que le voy a dar la dirección de Carfix, calle 50, número 131 por 41 y 43, Colonia Francisco de Montejo. Te voy a dar el teléfono para que les llames y hagas una cita, 688-7904. Márcales o escríbele recepcion.fmontejo@carfix.com.mx. No pierdas la oportunidad de hacerlo. También los puedes escuchar. Ellos vienen normalmente los lunes cada 15 días a platicar sobre temas de automovilismo aquí en Forum de los Negocios. Pero bueno, mi querido René, tienes el tip vial de esta semana. Así es, mi estimado Roberto. Como ya es costumbre, aquí tiene el tip vial de esta semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. En este caso, Capacitación de Excelencia te recuerda que la policía puede retener tu placa por infracción solo por las siguientes razones: cuando el vehículo tenga placas de otro estado, o bien por no portar el holograma de verificación de contaminantes. Esto está en el artículo 466 del Reglamento de Tránsito del Estado de Yucatán. Recuerde, amigo empresario, que si quiere bajar sus costos por cuestiones de siniestralidad y por cuestiones de consumo de combustible, llámenos a Capacitación de Excelencia para que le hagamos un presupuesto para los cursos de manejo defensivo y manejo ecológico. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Bien, ahí tiene, hágale caso a René, tómese un curso de manejo para que todos, porque no hay escuelas de manejar, ¿va? ¿Cómo aprendieron ustedes a manejar? Yo sí aprendí. Ah, sí, sí, tú me has tocado. Ah, qué bueno, miren, ahí está. Eres de las pocas privilegiadas. Perfecto, muy bien. Gracias, amigos. Nos acompañan esta noche nuestros amigos de Pico Rey y pues ya están aquí los ganadores, porque se van a llevar una bolsa completa. ¿Qué tanto incluye, Oscar, la bolsa que se van a llevar nuestros amigos? Bueno, tenemos chicharrones, tenemos chiwis, tenemos palomitas, una bolsa de mezcla de diferentes botanas, los charritos, por supuesto. Claro, los charritos. Tostadas, dulces para la piñata. Está muy completo como para... ¿Qué chicharrones incluye, Oscar? Porquis. Pero no los porquis de Veracruz. Estos son los porquis buenos. Estos sí son buenos. Estos son buenos. No, y muy famosos, ¿no? Sí, no falta día de botana. Mucho que más estás. Famosos que los de Veracruz. Bien, amigos, aquí tienen los nombres de los ganadores. Manuel Puc Pol, de la colonia Mérida, contestó, es la cuarta generación. Roberto Vallado Chuburná de Hidalgo, cuarta generación. Patricia Ramos, mi querida Petronila, cuarta generación también. Berta Verde de Chelem, 100 años, efectivamente. Pueden pasar, aquí vamos a dejar las bolsas de las botanas para que ustedes pasen mañana en horas de oficina a partir de las 10 de la mañana, aquí en la García Ginerés, calle 33B, número 513, a un costado de la Plaza de Toros, y vamos a dejar sus nombres para que usted venga a recoger el regalo de nuestros amigos de Pico Rey y se lleven sus botanas. Pues al fin es jueves ya. Y bueno, no se les olvide ya a partir, porque hizo calor hoy, ¿no? Ya. Bueno, sí, todavía ya está agradable, sí. Crioterapéutico el asunto y aquí, botanero. La crioterapia empieza después de los 25 grados Celsius. Ah, ya le bajaste. Ya. Antes eran 36. Sí, pero pues, digo, y si el dólar baja, ¿por qué la temperatura no? Cambio horario. Bien, amigos, gracias por acompañarnos. Gracias a toda la gente que nos acompaña. Déjenme decirle que nos acompaña el licenciado Julián Cardín Bolio, director corporativo, ingeniero Margarita Lizama y el ingeniero Oscar Betancur. Y estamos platicando sobre estos procesos de calidad, mi querido René. Oye, Maggie, hablábamos de todo lo que implicó el generar este sistema de gestión de calidad. Al final, nos comentas que hubo en cierto momento quizá alguna reticencia por parte de los empleados, pero al final les vendiste la idea que era en beneficio de ellos. Así y es en beneficio además sobre todo del cliente, ¿no? Totalmente. Siempre y cuando, cuando mejoramos un proceso y pensamos en que estamos trabajando por satisfacer al cliente, pues es realmente que vale la pena, ¿no? Mucho de lo que hemos estado haciendo en el departamento, bueno, quería comentarles, este trabajo inició desde hace 2 años, no es algo que, bueno, aparte de los 100 años que lleva la organización, ¿verdad? Pues sí, dos años es casi nada. No, o sea, así es, 2 años es casi nada. Pero el director del grupo hace 2 años exactamente decidió formar un departamento, el Departamento de Mejora Continua, el cual empezó a promover, bueno, tiene como finalidad promover la mejora continua en todas las empresas, ¿no? Obviamente incentivando y haciendo que el personal participe, ¿no? Con sus propias ideas, esa es la parte interesante. No es imposición, ¿no? Sino al contrario, es participación del personal, que ellos mismos puedan opinar acerca de sus procesos, si realmente los pueden mejorar, si no, cómo pueden hacerlo, ¿no? Y también, pues este departamento tiene, entre otras funciones, aplicar diversas metodologías de calidad, no solamente de un sistema de gestión de calidad, sino vemos también la capacitación, vemos temas de seguridad e higiene, entre otros temas, ¿no? Fíjate que es verdaderamente un orgullo para nosotros el poder presentar aquí a empresas yucatecas que han logrado ese tipo de reconocimientos. Digo, afortunadamente no son ustedes los primeros, ya hemos presentado por ejemplo a los de National Soft que ganaron la distinción de Great Place to Work. El día de ayer también presentamos una empresa que fue la segunda que tiene esa distinción, también yucateca, y ahorita llegan ustedes con este premio a la calidad. Y bueno, esto habla de la calidad de gente, de trabajadores que tenemos aquí en la región, porque bueno, no sé en otras plazas, pero al menos aquí veo que cada vez se está dando mucho más. ¿Tú cómo ves ese despunte, mi estimado Julián? Pues mira, definitivamente creo que en el estado hay gente muy preparada, gente con muchas ganas de trabajar, y lo veo diariamente en la empresa, gente que pues aporta muchísimo a su trabajo y con la camiseta puesta. Eso es muy importante, que van a trabajar realmente para aportar al negocio y a su trabajo, y no solo para ver, esperando que den las 6 para salir, ¿no? Es importante. Es ese compromiso. Yo les haría una pregunta. Viéndolo desde el punto de vista externo, digamos, hablamos de los clientes, los proveedores, la sociedad, ¿qué les permite el contar con un sistema de gestión de calidad? ¿Qué han descubierto que les otorga a la empresa, y desde el punto de vista externo y también desde el punto de vista interno? O sea, todo lo que son lo que le llamamos los trabajadores o el stakeholder. Esta pregunta me la contestan después del corte comercial, porque ya se me vino encima el tiempo. Porque es importante, amigos, reflexionar, de entender para qué me sirve instaurar un sistema de gestión de calidad. Créanme que no lo hicieron nada más para ganarse un premio. Y eso es lo que quiero que nos respondan, porque la calidad es una forma de vivir y es un proceso en el cual puede sacar al país y a las empresas de donde estamos. Sí, necesitamos crecer, necesitamos hacer las cosas mejor, por supuesto que sí. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Bien, amigos, regresamos. Ahora estamos escuchando algo de este señor Johnny Johnson Band. Es la canción Real Wood Woman. Pero pues estos cuates tocaban desde 1928. Nació Johnny Clyde Johnson en Fairmont, Virginia, allá en 1928, y empezó a tocar el piano. Y de ahí vienen estas canciones de blues, Real Wood Woman. Buena música, Juanelo, gracias. Gracias a usted por acompañarnos. Sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil, baje la velocidad, baje los vidrios, hoy no hace calor, apague el aire acondicionado, no contaminemos más, súbale al radio y quédese con nosotros, que tenemos buena información para usted esta noche. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft. ¿Sientes que tu restaurante no te deja suficientes ganancias? Ahora, con tanto restaurante que hay en la ciudad de Mérida, de veras ha sido un boom impresionante cómo ha crecido la ciudad de Mérida en esta industria. Muchas veces esto sucede porque no controlamos las fugas, los desperdicios en los restaurantes. Es un problema que tiene que ser controlado. Y déjeme decirles que Sub Restaurant es la herramienta que te ayudará a establecer controles en tu negocio. El control de inventarios por medio de las recetas de tus productos, esto es importantísimo, te ayudará a saber exactamente el estatus de tus almacenes. Controla tus ventas más fácil y genera reportes con un solo clic. Así es de que no lo dudes y da el primer paso para impulsar tu restaurante. Déjeme decirles que esta aplicación Sub Restaurant es la número uno, y yo creo que a nivel nacional, a nivel de restaurantes, porque, bueno, pues están hasta en Dubái. Así, ya le dije a Farique que cuando necesite ir a darle mantenimiento a ese software, hagamos un programa desde allá para que nos lleve a Dubái. Estaría sensacional. Pero bueno, márqueles al 941-5077 o escríbales a ventas@subrestaurant.com.mx. No se quede sin su Sub Restaurant. Créame, le va a ayudar muchísimo al crecimiento de su negocio. Pero bueno, nos acompañan aquí en esta emisión nuestros amigos de Picorrey, el licenciado Julián Cardín Bolio, director corporativo, ingeniero Margarita Lizama Barrera, ella es de gerente de calidad o gerente de gestión de Kaizen, ¿no? Bueno, como mejora continua. Y también nos acompaña el ingeniero Oscar Betancur Magallón. Antes de irnos al corte, les hice yo una pregunta. ¿Qué beneficios le ha traído a la organización, primero externamente, con ese sistema de gestión? Te lo respondo al revés. A ver. Creo que el primer beneficio es interno. Ok. Es increíble ver el cambio que puede tener una empresa a través de un sistema de gestión de calidad como tal, de una manera sistémica. Si me preguntaras cuál es la fórmula del éxito de una empresa, creo que debe ser esa. La trabajar, calidad, la gestión. Trabajar con un sistema de gestión de calidad. Te ayuda, uno, a reducir la resistencia al cambio, porque hoy todos nuestros colaboradores piensan en los problemas como un problema de ellos. Correcto. Y les abres la oportunidad para opinar, para proponer mejoras, y les das las herramientas para hacerlo. Eso es lo que te permite un sistema de gestión de calidad, ¿no? Correcto. No solamente hablamos de calidad del producto, sino de calidad de la forma de trabajar. Y de manera externa, pues toda esta manera distinta de hacer las cosas se traduce en un mejor producto y en un mejor servicio al cliente. Correcto. Y al final en un beneficio al consumidor. Wow. Va a obtener mejores precios, va a obtener su producto a tiempo, en el punto de venta y con una excelente calidad de producto terminado. Fíjense, amigos, y esto también les pregunto, conlleva a que invites a tu cadena productiva, tu cadena de proveedores, a que se integren a este sistema de calidad, ¿no? Y entonces empiezas a hacer un, como le llaman los gringos, un low bowl, en donde todos crecen, todos entran en un proceso. Completamente. El modelo nos lleva a que involucremos a nuestros proveedores en esto. Tenemos también la fortuna que parte del grupo es parte de nuestros proveedores, pero tenemos proveedores externos. Nos lleva a hacer una evaluación de nuestros proveedores de manera conjunta y un desarrollo de ellos. Entonces, no solo mejoras la calidad hacia adentro, sino también hacia afuera, ¿no? Claro. Y aprovecho este tema para invitar a las demás empresas, ¿no? Correcto. A las que hay muchos apoyos en institutos como el Yucateco de Emprendedores que te ayudan a hacer esto. Entonces, si crees que estás lejos hoy de tener este sistema de gestión, no importa, participa, porque el hecho de participar te va a ayudar a entender qué es lo que tienes que hacer para alcanzarlo y te va a ayudar a generar un gran cambio en la empresa. Entonces, esa invitación a que las demás empresas se sumen a un modelo de gestión integral de calidad, pues nos ayuda a todos, ¿no? Y yo creo que esto, Julián, desde el punto de vista corporativo, permite a la organización acercarse a las instituciones, en este caso como el Instituto de Emprendimiento de Yucatán, porque antes como que el empresario estaba en contra del gobierno, luchábamos en contra de las políticas, pero ahora esta unión a través de estos sistemas de calidad permiten una comunión exitosa. Efectivamente, nuestra experiencia ha sido que cada vez hay más ocupación del gobierno por ver que las empresas se desarrollen, por ver que las empresas crezcan. Y en nuestro caso, pues, es un caso de éxito en ese sentido, ¿sí? Claro. Yo creo que eso también te facilita la gestión a nivel corporativo de la empresa, incluyendo la parte de Estados Unidos, la parte internacional. Mira, para nosotros este tema no es una ocurrencia. Claro. Es parte de nuestra estrategia y está incluida incluso en el tema de la sucesión. Muy bien. Porque pues para poder gobierno corporativo, cosas de ese tipo, okay. Efectivamente, porque para poder lograr una sucesión exitosa necesitas pues parte del gobierno corporativo es la autogestión. Correcto. Muy importante para la autogestión, tener un sistema de calidad que te permita que toda la organización sepa qué es a dónde se va y qué es lo que se tiene que hacer. Y sobre todo en una organización o en una empresa internacional, pero finalmente familiar, de una tradición enorme, ¿no? De 100 años. Así es. Qué bueno. Y dime una cosa, Margarita, ¿les costó mucho trabajo? Pues claro que sí. Sí, definitivamente fueron horas de esfuerzo, de trabajo, pero sin duda alguna hubo un gran trabajo en equipo con todos, ¿no? Todo el personal y también… ¿Cuánto, qué cantidad de personal tienen? Son diversas empresas, ¿no? Pero ahorita la empresa ganadora está conformada por 80 personas. Sí, okay. Tanto administrativos y personal de producción de planta, ¿no? Y me imagino que van a seguir con las demás empresas. Sí, la idea es que nosotros trabajemos con todas las empresas en diversos requerimientos de calidad, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que a lo mejor van a trabajar en enfoques de inocuidad. Correcto. procesos de control, administrativos, otros de calidad. Entonces, depende del tipo de empresa. ¿Cuántas empresas son? Ya son 7 grupo? Empresas en el grupo. Wow. Desde el 2001, ¿no? Si no me equivoco, Julián, más sí. O menos. Sí, se conformaron. Desde oye, el, ¿y sabían, interesante, sabían los empleados que ustedes venían el día de hoy aquí? Porque pueden pasar el programa para que se los pongan, porque al final de cuentas, pues este es un reconocimiento público, pues de la labor de equipo de todos, ¿no? Porque, pues digo, tú ya lo dijiste, fueron muchas horas de dedicación, de trabajo, de planeación, etcétera. Y bueno, pues no lo hiciste tú sola, lo hicieron todo el equipo. Y bueno, vaya una felicitación por este pues logro, no solo a ustedes la parte... pues actoras, sino también a todos los empleados, ¿no? Porque es éxito de todos, de toda la empresa. Pues una felicitación, muchachos, la verdad, espero que no sea la última vez que vengan. Yo creo que ustedes tienen con su testimonio mucho que aportar a los empresarios yucatecos, de los cuales tenemos que aprender mucho de ustedes. Yo los invito a que pues nos podamos ver en otra ocasión y platicar de esto. Por lo pronto, ¿dónde pueden conseguir los productos Pico Rey? Se vale decir todas las marcas que quieras, no te preocupes. Mi querido Oscar. Bueno, prácticamente en cualquier tiendita de la esquina. Ahí está, de entrada. Oxxos, 7-Eleven, pueden conseguirnos, casi todas las tiendas de conveniencia. Entonces, pero lo más fácil es váyanse a la esquina y cómprense unos charritos. Más bien, es difícil no encontrar. Cómprense unos charritos y correcto. Una hielera y empiezan la crioterapia, ¿no? Ahí está. ¿Qué, crioterapia botanera le vamos a llamar ya para que tengan ustedes toda la... pero de veras, vais ahorita, pues ya va a cenar, vais a comprar unos charritos con un refresco o con la bebida que mejor quiera, pues al final hace calorcito para que lo haga. Yo les quiero agradecer al licenciado Julián Cardín, director corporativo, por estar aquí. Muchas gracias, Julián, te agradezco mucho tu presencia. Muchas gracias, Roberto. Ingeniero Margarita Lizama Barrera, gerente de Mejora Continua. Gracias, Margarita. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y felicidades por el premio. Gracias. Y el ingeniero Oscar Betancur Magallón, gerente general de productos. Gracias, Oscar. Muchas gracias, Roberto. Rodríguez, y espero gracias. Verte por aquí seguido, pues al fin ya eres de casa. Gracias, ya sabes, gracias. Ya sabes el procedimiento. Bien, gracias, jóvenes. Vámonos, partner. Vámonos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.